es importante que todas las mujeres tomemos una postura sobre la legalización y la despenalización del aborto. Considero que las comunicadoras somos un puente por ahí, como un poquito más fuerte, entre lo que es la toma de posición con respecto a estos temas y el público en general. Y por ahí tenemos la capacidad de poder bajar ciertos temas y cierta información que parece por ahí muy abstracta o explicar ciertas cosas desde otro punto de vista. Por eso considero que siendo comunicadoras y periodistas es fundamental que apoyemos la causa.